Pues el taller finalizaba a las 5, pero mira, apenas acabamos de salir, ¿cierto? ¡Qué parche! ¿Y qué es lo que estás haciendo en el taller? A ver. No, pues realmente lo que se está haciendo en el taller es expansión de instrumentos con PE, que es tomar las entradas pues de los sonidos o de instrumentos análogos y procesarlos por medio de un software libre que permite pues como la comunicación o la programación en tiempo real, ¿cierto? Ese es el famoso PD. Ese es el famoso PD. Es un programa pues que es libre, es un entorno pues de para generar programación multimedia, por decirlo así. En algún sector o en algunos sectores de los parches se le conoce como Pure Data también, ¿no? También, sí. O PD. PD, sí, también. Bueno, ahí para que la gente se vaya familiarizando como con el rollo. Y vos decís que es un programador multimedia, pero a ver. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Pues porque realmente está enfocado pues como a la generación de gráficos en tiempo real y a la generación de audio en tiempo real, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos la oportunidad de hablar con un programador o un ingeniero de sistemas, él realmente va a interferir, va a chocar mucho con la interfase de PD porque es algo a lo cual no está pues como acostumbrado a ver, ¿cierto? Siempre están viendo es como una línea de código y en cambio PD es como un entorno donde se conectan cajas con unas y con otras creando como una especie de flujograma, ¿cierto? Entonces donde la información entra es procesada en una caja y el resultado sale procesado de esa caja, exacto, es eso. Y esa interfaz que es famosa, que son como un blog blanco lleno de cajitas y conexiones y que las cajitas dicen palabritas adentro que significan cosas. Sí, exactamente, o sea, se está trabajando es como con objetos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay objetos que generan sonido, hay otros objetos que, por ejemplo, se procesan y juntando unos objetos con otros podemos crear como ya un objeto en sí que hace que se procese de otra manera el sonido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, juntando cajas unas con otras, por ejemplo, podemos hacer flangers o reverse o delays, pues todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Realmente este programa está enfocado más que todo como a la experimentación sonora, ¿cierto? Porque como su interfaz es tan amplia y como tan amigable en cuanto a la programación, entonces podemos realizar diferentes experimentos y muchas veces es como con la finalidad de que uno nunca sabe pues como qué va a pasar realmente. Hay una cosa ahí brutal con el Pure Data y es que te deja integrar como todo el hardware del compu como dispositivo de entrada, ¿sí o qué? ¿O estoy equivocado yo? No, eso es verdad, inclusive. Por ejemplo, esa interfaz es muy amigable porque más que todo se utiliza como un medio de comunicación entre hardware y hardware. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso yo no utilizo, tengo un Arduino y yo siempre lo programo desde esa interfaz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchas veces utilizo el Arduino para comunicar, muchas veces utilizo el PD para comunicar Arduino y Processing, ¿cierto? Que también es muy conocido pues como en este medio pues del software libre y todo ese rollo. Ve, pero también pasa lo mismo que con el Pure Data, lo que pasa con el Arduino, ¿no? A ver, ¿qué es eso de Arduino? Pues Arduino. Y pingüino y todo ese rollo. Aquí nuestra periodista invitada. No, es que yo quiero como que nos expliques así como con palabras muy que coloquiales o muy, sí, lo que es verdad Pure Data y lo último que dijiste, porque yo no conozco como nada de esto y sé que hay hay gente que está escuchando que tampoco ha entendido como muy bien la onda, entonces para que nos explique así como muy sencillo y muy coloquial qué es. Espérate, pero hagamos primero como una versión resumen mía para ver si yo entendí y hacemos como un jueguito tipo programa de radio donde si yo entiendo, la gente entendió. Pure Data o Pure Data, como se escribe, es un software libre que lo que me permite hacer es que yo, mediante unos comandos, programo los comportamientos del hardware y genero del hardware de mi computador y con eso puedo generar música, imagen, ¿no? Y procesarla también. Y procesarla también. También puedo, pues es un compilado de datos y lo que puedo hacer es como reinterpretar esos datos y volverlos sonido o volverlos imagen. Esa es como el resumen. Pregunta al micro porque así listo. Nadie le oye. ¿Que cómo se conecta eso con tus instrumentos? Mira, pues voy a ser muy breve y muy coloquial como me dices. En Pure Data existe una caja que convierte la información análoga en información digital, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, estamos escuchando música por medio del computador, la música almacenada en el computador está digital, ¿cierto? Entonces la tarjeta de sonido del computador toma esa sumatoria de unos y ceros y los convierte en información análoga o presión sonora para que el oído pueda escucharla, ¿cierto? Entonces en el PDE hay una caja que hace eso. Entonces cuando, cuando un instrumento es procesado por esa caja, entonces ya puedo hacer con esa información lo que a mí me dé la gana. Eso es. ¿Una caja es como un patch o qué? No, una cajita, o sea, realmente PDE son cajitas pequeñas. Entonces sería como eso. Es que nuestra periodista invitada se está imaginando que vos tenés un montón de cajas así como en una bodega y toda vuelta. Sí, o sea, una cajita en PDE es un objeto. Es un objeto de programación, pues no es real, es virtual. Pero, o sea, realmente habría pues como que ver la interfase para que entendieran. O sea, no es como tan volado como se imagina la gente, no, es realmente sencillo. Ella dice que entendió, pero nadie le cree. Y luego viene la otra pregunta que podría estar unida ahí, es qué es Arduino y qué es pingüino y qué es... Bueno, el pingüino es... Aquí tengo un amigo que me puede ayudar mejor, ¿cierto? Que es como una persona muy relacionada con eso. Yo por el momento les voy a explicar qué es Arduino. Arduino es, es un hardware, es un aparatico, ¿cierto? Un cacharro que me permite a mí conectar cualquier cosa al computador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo... Si yo quiero conectar una fotocelda, con Arduino lo puedo hacer. Si yo quiero, por ejemplo, conectar un LED, con eso lo puedo hacer, ¿cierto? La importancia de Arduino es que yo puedo hacer que ese LED o esa fotocelda que yo conecté al computador reaccione pues como a lo que yo quiera, ¿cierto? Puede tener un comportamiento. Pensemos en un objeto menos codificado que un LED. Pensemos como, no sé, en un mouse. Por también, sí. O sea, te voy a explicar así en sencillas palabras. Arduino me permite a mí, por ejemplo, generar contenidos multimediales por medio de herramientas caseras. ¿Cómo así? Por ejemplo, hacer música con linternas. Por ejemplo, realizar música con mi movimiento del cuerpo. Ese tipo de cosas. Pero Arduino lo que es una tarjeta, digamos, un hardware. Sí, es una tarjetita que es programable, ¿sí? Y que uno lo controla con el Pure Data o con otro software que quiera. Pues hay como otro par. Exactamente. Y le dice que haga cosas, como que vos ahorita le digas a tu USB que en vez de que lea una memoria, produzca un impulso, una imagen. Exactamente, ¿sí? Un vector o una vuelta así. Sí. Entonces puede ser que vos tenés un Arduino y a la salida lo que tenés conectado son tres proyectores. De imagen, pues. Sí, algo así. Realmente sirve como para hackearse las cosas. Sí. Y la parte fundamental es que es una tarjeta que tiene un principio similar al del código abierto. Sí. ¿Qué es cuál? ¿Cómo es que se llama eso? Por ejemplo, cuando adquieres una tarjeta de Arduino, entonces puedes descargarte libremente el programa donde puedes programar la tarjeta para que ella funcione. ¿Cierto? Es como que estuvieras comprando partes para armar un computador. Tu propio computador. Pues sí, no, pero bueno, o sea, sí, o sea, por ejemplo, es como por ejemplo cuando compras, ¿qué? No sé, una cámara, y entonces la cámara tiene con los drivers, ¿cierto? Entonces, hace de cuenta que el Arduino es como la cámara, y entonces los drivers los descargas por internet gratis, eso es. Pues, listo. Está como una medio analogía. Es una analogía muy digital también y muy... Es que no, sí, usted entonces le hace el... La actualización de registro y entonces... No, lo bacano es que es como que vos pudieras controlar las partes de esa tarjeta. Se supone que podés programarlos, sí. Integrados, que podés decirle... Ahora esta pieza en vez de hacer una cosa que convencionalmente hace y que vos compras, le podés decir qué es lo que vos querés que haga ahora. O sea, esa es la idea pues de Arduino, realmente... Lo que se quiere con ese tipo de proyectos es que la gente no compre las cosas, sino que las pueda hacer, ¿cierto? Que entonces ya de ese modo, cuando las hace, de pronto pueden generarse productos nuevos o invenciones. Eso es lo que se quiere con eso. Pues, te pregunto algo así como por fuera de lo tecnológico. ¿Sí? Es como, ¿cuál es la aplicabilidad de Pure Data y del Arduino más allá de generar contenidos digitales de audio y video? Que se pueda aplicar para solucionar un problema real. Y cómo, pues no quiero decir sí. Que lo otro, eso no importa, No, sí. Mira, realmente, por ejemplo, Arduino se ha utilizado en empresas y han salido empresas de eso. ¿Por qué? Porque por su fácil, por decirlo así, codificación. Entonces hay empresas donde lo han utilizado para automatizar máquinas, ¿cierto? O para manejar, por ejemplo, datos de control. O sea, realmente, cuando se habla de arte digital, es que se están utilizando herramientas tecnológicas o ingeniería, pero para hacer arte, ¿cierto? Entonces, realmente, cuando yo te digo a vos que es que se hace música con linternas, es que eso es un medio tecnológico de ingeniería, pero se está utilizando para otro fin. Entonces, realmente, los fines de Arduino y de todo ese tipo de herramientas vienen es como de la alta tecnología. Bueno, y ahora la última es, ¿quién te enseñó? ¿Por qué te activaste a aprender PDE y Arduino? No sé, ¿qué te animó a tomar el conocimiento por tu propia mano? Pues realmente es una historia bacana, porque cuando estaba en la universidad, pues no tenía plata para comprarme una máquina que me permitía a mí hacer música, ¿cierto? Pero es un controlador MIDI, pues una interfaz de control MIDI. Entonces, investigando con un amigo, decidí pues hackearme un control de PlayStation. Entonces lo conecté al PC y me hice un programa en PDE. Y entonces, cuando toco en vivo, mis amigos me ven tocando con el joystick de Play y quedan asustados y me preguntan cuánto valió el control. Y yo, no, pues allí en Medellín había una parte que se llama Los Puentes, como un agache o algo así, y ya me valió 20 mil pesos, mientras que un controlador MIDI normalmente cuesta entre 120 o 200 mil pesos. Eso fue pues como el inicio de todo. Pues que entra este mundo. Y lo que, el ejemplo sí era más claro, ¿no? Lo que hizo fue programar en Pure Data una forma de poder tocar con una interfaz que no está diseñada para tocar música. Entonces este man toca con un control, ni siquiera un control de PlayStation, sino un control de PolyStation o de BlackStation o de Station, ¿no? Porque es, y ese es más o menos el fin del Pure Data, ¿no? Para eso se usa así como... Realmente tiene muchos fines, pero ese fue uno de ellos muy bueno. Ve, y otra vuelta que siempre queda en el aire cuando uno habla con alguien que adora el Pure Data es, ¿y dónde queda el Max? El Max es un hermano de PE, pero ese es el cariñoso, ese es el bonito. O sea, ese es el hermano bonito del PE, ¿cierto? Realmente es un software, o sea, es lo mismo que PE, pero es el caro, ¿cierto? Entonces, cuando ese man de Miller Puckett, que fue el inventor de Max, y el de PE se le robaron como el proyecto, entonces este man lo que hizo fue realizar PE como una versión libre de Max, ¿cierto? Pero el... No, seguí vos ahí. Yo estaba ahí como saludando a alguien, pero... No, dale. Pero el Max... Y esa es la pregunta que te digo que queda en el aire. Sí. Todo el mundo dice, sí, es lo mismo. Pero el uno vale y el otro no, entonces... O sea, lo que pasa... A ver... ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Hace por ahí 15 días utilicé el Max. Y lo que te puedo decir es que es como más amigable frente al usuario. ¿Cómo así que más amigable? Estamos aquí en el Hotel Aris y vamos para San Antonio. Entonces, no ser amigable sería irme caminando. Y ser amigable sería irme en taxi. O sea, lo que me refiero es que el software facilita las cosas mucho, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a hacer una envolvente, ejemplo, en PD, tengo que hacer muchas, muchas cosas. Tengo que llevar un proceso largo. Y en Max, es simplemente, por ejemplo, hay una caja que ya es una envolvente. Eso pero es. Yo puedo desarrollar en PD la caja y ponerla gratuita. Claro, exactamente. Eso se trata pues, de que todo el mundo como que haga su aporte al software. O sea que lo amigable sería lo que le pone fácil al usuario hacer las cosas. Exactamente. Sin tener que pensar mucho. Exactamente. Y en el Pure Data le toca pensar un poquito. Pensar demasiado. Se desanima, no, hombre. No les diga sí, eso. Sí. Toca pensar un poquito nomás para que no se desanimen los pelados. Ah, bueno, no sé. ¿Y el pingüino qué pasó? A ver, volvió nuestra periodista invitada. Yo quería preguntarte, pues, cómo ha sido el proceso que han tenido ahí en el taller. Y también me enteré que se unieron con el taller de escenografías digitales. Entonces, contanos cómo ha sido ese intercambio allí también. No, pues mira, fue un proceso bacano porque la chica de... La chica del taller de escenografías digitales estaba editando un taller de un software que se permitía conectar, por ejemplo, con PD, ¿cierto? Entonces, en el taller de PD se estaba hablando pues, de expansión de instrumentos por medio de esa herramienta y finalmente se quería llegar como a procesar imágenes por medio de la entrada pues de los instrumentos, ¿cierto? Entonces en el otro taller de escenografías digitales se quería hacer un mapping. Entonces hablamos pues como en conjunto y decidimos hacer una especie de videoinstalación interactiva, por decirlo así. Entonces lo que se tiene es que van a haber instrumentos que se van a tocar, se van a procesar en vivo, y esa imagen que se van a proyectar van a ser procesadas por lo que se está tocando, ¿cierto? Entonces por eso es como lo bacano de hacer trabajo en colectivo, porque se pueden lograr cosas que no están como planeadas, ¿cierto? Pero entonces ahí lo que cambiaría sería que el mapping, que es como una técnica de proyección sobre, ¿no? Sí. Y está controlada normalmente por qué software, por módulo, ¿qué por? No, eso está realmente controlado. Realmente el mapping es un video, ¿cierto? Que se proyecta sobre una superficie, pero esa superficie tiene como diversidad pues de ángulos. O sea, realmente es un play y ya. Es un play, pero por eso, pero lo controlan, lo arman con qué software ahí. Eso lo, no, o sea, realmente detrás del mapping Hay una edición de video, hay una edición, por ejemplo, de After Effects, hay animaciones también, por ejemplo, en Flash, y ya todo eso se junta, se arma como la película en el módulo 8 y ya se tira. Eso es lo que exacto, se hace. Exacto, y ahorita lo que van a hacer es que en vez de que sea una película lineal que está en play, va a ser una película interactiva. Exactamente, o sea, que va a reaccionar pues como al timbre, o sea, lo que entre, pues lo que hagan los muchachos con sus instrumentos, eso va a reaccionar con eso. Eso es lo que se va a hacer, pues. Sí. ¿Y eso en pesos es más barato que usando Maxi, que usando...? No, o sea, realmente sí. O sea, porque, por ejemplo, un módulo 8 vale como entre 8 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, cuando se están haciendo como ese tipo de actividades con software libre, entonces se pueden incluso hasta vender... O sea, el cliente queda más satisfecho, ¿cierto? Porque no tiene que adquirir licencias ni nada de esas cosas para comprar el producto. Bien, listo. No sé, Oscar, si usted tiene algo más que preguntarle aquí al parcero del Pure Data. ¿Cuándo lo van a mostrar? ¿Mañana? Mañana, sí. ¿En dónde? Esto va a ser aquí en el segundo piso, por la tardecita, más o menos. Que están todos invitados, por los que estén aquí cerca de Cali, caigan aquí al Aris y lo pillen. Listo. Hágale, todo bien. Muchas gracias, Ben. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Todo bien. Bueno, ahorita en la mesa vamos a tener a los siguientes invitados, que el que va a moderar es Oscar. Pero Oscar siempre queda callado, parce, no le crea. Que son las personas que hicieron el taller de redes inalámbricas. Entonces, bienvenidos. 1-1-0-1-1-1-0-0. Parce, no se dejen. Mentira, es que nosotros ignoramos todo el mundo del código y el mundo de... No, somos así como de interfaz behavior. Como de tener puro, no tener que pensar tanto. Eso es lo que le estaba diciendo este otro man, que yo sé como más o menos de la teoría, pero pues hace rato que no hago nada y por eso nos reímos de la forma de trabajo del código. Pero Oscar, son tuyos. Bueno, bienvenidos a la mesa de Radio Relajo aquí en el Common Lab 2. Entonces, ¿qué tal? Bien. Cuéntenos qué estuvieron haciendo en este par de días. ¿A qué conclusiones llegan? ¿Qué tecnologías proponen usar? ¿Cuáles usaron? ¿A qué problema real se están enfrentando en este momento? Buenas tardes, buenas noches. Primero nos vamos a presentar. Sí. Mi nombre es Diego Forigua. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Nacional. Trabajo con el proyecto de redes inalámbricas comunitarias de Bogotá Mesh. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Fernando Chazatar, soy estudiante de la Universidad del Valle, ingeniero electrónico, y pues como nosotros ya hemos venido trabajando esto, fue una gran oportunidad, ¿sí?, de socializar con la gente de Bogotá. Entonces nosotros estamos aquí, ¿sí?, socializando y queriendo aprender cosas de ellos, porque igual... lo que ellos tienen en Bogotá es algo que queremos tener acá en Cali, y sería muy bueno tener ese tipo de tecnología, de ese tipo de concepto, ¿sí?, de manejar el software libre. este tipo de llegar y llegar a la gente. Entonces, eso nos ha motivado y eso es lo que hemos querido compartir en este tiempo. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Moreno. También soy estudiante de la Universidad del Valle de Ingeniería Electrónica. Y pues no, pues nosotros somos como la iniciativa de un colectivo de redes libres de inalámbricas comunitarias de aquí de Cali. Entonces aprovechamos este espacio que han abierto ustedes para poder venir y empaparnos más del tema, porque en Bogotá es donde ya se ha tenido como más el desarrollo. Entonces este fue como una oportunidad valiosa pues para nosotros para empezar con esto. ¿Cómo se llama el colectivo? Pues por ahora lo tenemos como Cali Libre, o tenemos un grupo en Facebook que se llama Cali Mesh, pero pues es como la iniciativa como para llamar la atención de la gente de la universidad y de toda la universidad. ¿Y ustedes están ya graduándose o qué? ¿O están, ese es su trabajo de grado? Estamos en trabajo de grado, sí. Bacán. Ahora sí. Bogotá Mesh. Bueno, vamos a contarle un poco de lo que hacemos, nuestras actividades. ¿Qué buscamos lograr con toda esta actividad? Primero que todo, nosotros queremos llevar un poco la tecnología de una forma simple y sencilla a lo que son las personas, ¿sí? Montando nodos inalámbricos donde tengamos acogida lo que son los proyectos personales, educativos, culturales y sociales, tengan acogida dentro de un proyecto de redes inalámbricas comunitarias. Donde yo simplemente llegue con mi computador y pueda, no sé, consultar la información que se está desarrollando en el barrio, conocer actividades de un barrio, de los grupos culturales que existan, la música, las danzas, el arte. Queremos crear un medio de comunicación alternativo, natural e independiente, que no dependa de una empresa, de un gran monopolio, de un proveedor de servicios de internet, sino que sea un canal que sea tanto de nosotros, para todos y que sea de todos, y que esto sea 100% social. Nosotros queremos atacar problemas que existen en la sociedad, que son primero que todo la brecha digital. A medida de que la tecnología crece y se extiende más de esa misma forma, la brecha digital sigue creciendo. Queremos atacar problemas de conectividad de última milla. Por ejemplo, tú eres una persona desplazada que llegó a un pueblo, quieres tener una conexión y le pides a tu proveedor de servicios de internet, bueno, quiero una conexión, pero de tajantemente dices, no, que ya no hay cobertura, que para nosotros es muy costoso montarlo allá, ya se roban el cable, que no sé qué. Entonces queremos brindar ese acceso a la tecnología. Entonces, recientemente nosotros lo que hacemos es que llegamos a un centro comunitario, un ajal, un salón comunal, donamos un equipo, le montamos por ejemplo la Wikipedia offline. Entonces llegan los niños, hacen sus tareas, no tienen que pagar un servicio de internet, sino van y hacen su tarea y se vuelven a sus casas. Queremos ofrecer un canal donde haya mejor aprovechamiento de las TIC por parte de la juventud, ya que pues, las TIC no se están usando adecuadamente. Además de ello, queremos ofrecer un canal donde ataquemos el alto costo, ¿sí? El alto costo de una conectividad, porque hay personas en estrato 1 que nosotros hemos visto en Bogotá, en Ciudad Bolívar específicamente, que sobreviven con 5.000 pesos diarios, ¿sí? Y no tienen forma de acceder a una tecnología, sino que tienen que pagar esos altos costos que puede costar el proveedor de servicios de internet. También queremos de una u otra forma solventar los problemas de conectividad rural. Estuvimos cotizando un servicio de internet en esa zona y cuesta aproximadamente 1.5 millones. También queremos usar energía limpia para la alimentación de estos puntos de acceso. Uno es un punto inalámbrico donde se conectan las personas. Entonces queremos generar investigación que esto ya corra con energía solar, eólica, y queremos más que todo no solo trabajar al lado de las redes, sino hacer un proyecto social de tecnologías para la ciudadanía con enfoque social y tecnológico. Bueno, a ver, estábamos oyéndote muy atento. Muy atento estaba yo, no sé todos, creo que sí estábamos muy atentos, pero quedan un montón de preguntas para hacerte con cada uno de esos enunciados, ¿no? Y sí. Muchas de esas, me perdonarás, pues voy a aprovechar que yo soy el que no sabe nada de esto de las redes, para decirte que me parece que tengo muchas dudas. Bueno, voy a empezar por la primera. Lo primero es algo que venimos discutiendo en esta mesa de trabajo de radio y es tratar de ampliar un poquito el panorama, a imaginar que no siempre y no toda la tecnología es aquella que circula en modo de computadores, ¿no? Uh-huh. Esa persona que vos decís que vive con 5.000 o menos, seguramente, tendrá acceso a unas tecnologías que le permiten incluso algo que tal vez no podamos hacer nosotros, que es vivir con menos de 5.000 pesos, ¿sí? Y seguramente pasa la apropiación tecnológica por modos de calefacción, por ejemplo, si vive en Bogotá, ¿no? Modos de preparación de los alimentos, ¿no? O sea, seguramente habrá un montón de acceso a la tecnología, no a la digital, ¿no? Y eso que no sé la digital si me estoy metiendo en problemas, pero digamos que eso sería una primera cosa que me gustaría que el oyente tuviera como muy clara, ¿no? Que no es como que no hay tecnología en un lugar porque sea precario en términos de internet, ¿no? Además de eso, en varios trabajos que hemos hecho hemos detectado que sí, efectivamente el cubrimiento de la empresa privada es más amplio que el de la empresa pública. En esta ciudad, por ejemplo, en el sector de Ladera, hay barrios que no tienen alcantarillado, pero tienen UNE, ¿no? Y bueno, ahí entraríamos en otra discusión larguísima, pero entonces esa sería una primera cosa, como una precisión que me parecería interesante, ¿no? Ver si ustedes han imaginado, y esa es la pregunta, ¿cómo imagina, digamos, el proyecto de redes, ¿cómo se llama? Inalámbricas comunitarias. El concepto de tecnología, desde dónde se enuncia, digamos, ese concepto. ¿Qué es para ustedes tecnología? Sería la pregunta. Bueno, la tecnología para nosotros es el acceso como tal a un computador, ¿sí? El día de hoy encontramos lo que es mucho analfabetismo digital, ya que todo lo que es las tecnologías de la información están tendiendo a lo digital. Por ejemplo, ahora para sacar el antecedente judicial debes aprender a manejar un computador. Para hacer trámites básicos con el Estado hay que aprender a saber un computador. Entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a esta comunidad, voy a hacer un ejemplo real en Bogotá. Fuimos al barrio La Estrella, Noticias Caracol le gustó mucho lo que hacíamos y quiso ir a documentar ese proceso y salió una noticia de Noticias Caracol. Allá nos reunimos previamente el colectivo, conseguimos una máquina con software libre, instalamos Ubuntu. A nosotros nos gusta mucho el software libre. Antes de trabajar en estos colectivos trabajamos mucho el software libre porque nos gusta el modelo de libertad que nos ofrece el software libre. Es un modelo donde nadie me puede obligar a usar algo, sino yo soy libre de usar lo que quiera. Entonces instalamos software libre en esa máquina, entonces llegaban los representantes de la comunidad y vea, así se enseña a manejar un computador. Para nosotros, aunque no estamos solventando todo el problema de tecnologías digitales, estamos dando por lo menos un medio de comunicación alternativo. Nosotros nos complementamos más que todo con las donaciones que nos hacen las personas. ¡Ey, yo dejé usar mi computador! Vea, instálelo allá en Ciudad Bolívar. Entonces, allá pueden ir cualquiera a consultar los servicios que estamos ofreciendo. Como que el proyecto consistiría entonces en asumir lo tecnológico como los computadores, digamos. ¿Sí? Y todo lo que pasa alrededor de los computadores. ¿Sí? Bueno, eso lo hago como una precisión porque hemos dedicado bastantes horas aquí a debatir sobre ese concepto. Justamente porque estamos seguros, los que no estamos metidos en el mundo del computador, en la parte de adentro del computador, que hay otros procesos tecnológicos que son muy valiosos. En el caso, por ejemplo, de la comunicación comunitaria, existen procesos ya de 70, 80 años de medios alternativos, como una radio comunitaria, ¿no? una radio autoparlante, decíamos esta mañana, ¿no? Una guadua clavada en una montaña, es un medio de comunicación muy eficiente, ¿no? Con unas características. Entonces es interesante que aquí es una perspectiva como de tratar de traer eso a lo contemporáneo, ¿no? O sea, cómo hacer una radio de guadua autoparlante, pero con computadores, digamos que sería como más o menos eso. ¿Sí? Por ahí estamos, vamos bien. Sí, sí. Aquí en Cali hay un problema real que, como idea inicial, lo queríamos enfrentar con una red inalámbrica, ¿ya? Se trata de un problema que hay con la emisora Oriente Estéreo, una emisora comunitaria que sufrió un atentado a tiros hace unos meses y por esta razón dejan de transmitir. Entonces, al dejar de transmitir, están en riesgo por perder la licencia. Pero tampoco se pueden trastear el transmisor a otra casa porque las coordenadas están en la licencia. Entonces, una solución que se nos ocurrió ahí un día en otro evento, en una charla como casi informal. Esto creo que toca censurarlo porque tal vez va a causar el cierre. No sé, Oscar. No he hecho el nombre de la emisora. Ya la dijiste dos veces, dijiste las coordenadas y todo. Pero no importa, no hay problema, solo es un chiste. Bueno, entonces esa era la solución. En parte la idea era que la gente de la emisora se encontrara con Bogotá Mesh, pero pues ahora ya están ustedes como una comunidad que está interesada en el tema y que viven en Cali, entonces pues sería como una gran ver invitación. Qué tan viable puede ser esa solución para que la emisora vuelva a transmitir. Digamos que esa sería otra aplicación, ¿sí? Un poco menos... O sea, más real, coyuntural, digamos, un poco menos en el aire. Por eso preguntaba ahorita el nivel en el que estaban, si estaban en un trabajo de grado ya con un espacio y tal, porque, claro, es como que tienes un problema de acceso, que lo mencionabas ahorita, digamos, en la cobertura, por ejemplo, rural, o no sé si a eso que es a lo que se refiere lo de última milla. La cobertura de última milla se refiere como a eso, no sé qué es el concepto, pero digamos que no se puede acceder a ese lugar, entonces, pero se tiene que transmitir desde ese lugar. ¿Ese sería como una alternativa tal vez? Cuanto a eso, pues me gustaría comentarles un poco qué ofrecemos dentro de las redes libres. Tenemos servidores de chat comunitarios, emisoras en línea precisamente, cámaras de vigilancia, servidores web, correo electrónico comunitario, plataformas de educación, medicina a distancia. Juegos comunitarios libres, más que todo, y biblioteca digitales. Es una señal Wi-Fi que es abierta, se emite, tiene una serie de servicios distribuidos. No dependemos de un punto central, sino tenemos una inteligencia colectiva en nodos que están interconectados en malla, en una mallita de nodos, que si se cae un nodo no se pierde toda la red. Digamos en un puntico de la red, de la malla, podemos tener la emisora comunitaria y desde ahí se podría transmitir. Y si la red tiene acceso de pronto a internet, pero no queremos que el proyecto sea conocido como una plataforma alternativa de internet, sino otro canal de comunicación 100% ciudadano, por ahí se podría transmitir las emisoras. Pero lastimosamente, pues mi mesa de trabajo estaba con la Enésima y con Oriente Estéreo, creo que era, pero creo que no había nadie allá arriba. No llegaron, porque los manes de la Enésima son unos charlatanes. Véalo aquí, vea. Está camellando todo el Común Lab por todos los lados. Precisamente queríamos ir como a ese terreno a mirar si es viable montar allá antenas. ¿Y cuándo se va? Yo me voy el jueves. Ah, bueno, le queda el jueves. ¿A qué hora se va? Por la mañana. ¿A qué hora? ¿Pero a qué hora? ¿A las 8 o a las 10? Por la mañana. Pero bueno, hay un problema, es que no traje tampoco equipo de transmisión. Bueno, ¿y ustedes cómo la ven la cosa? Ustedes. Entonces, pues, como que a un equipo local, o sea, yo simplemente ya dejé el legado a las personas que van a trabajar el tema profundamente en Cali. Entonces yo quiero que ellos se apropien de ahora en adelante del tema de Cali, que ellos miren toda esa problemática social, que la estudien y le den, de pronto no son una solución completa, pero sí un granito de arena para contribuir a esa solución. Hágale, y les pasa el micrófono como gesto, como la llama olímpica, parece. Ahí se la pasaron. Como tal, nosotros apenas estamos comenzando. Realmente es una idea que surgió de un grupo de amigos, ¿sí? Que nos dimos cuenta que la gente necesita muchos recursos, ¿sí? Igual esto es hecho de la gente para la gente, ¿sí? Y, ¿sí? Igual no necesariamente tienen que ser ingenieros, técnicos los que están involucrados dentro de este proyecto. Dentro de este proyecto se encuentran involucrados pues la misma comunidad, ¿sí? Organizaciones, las mismas personas que tienen negocios pueden hacer un portal y montarlo y es comunitario, ¿sí? Pueden hacer, como ya lo había dicho, hay servicios de chat comunitario, emisoras. Sí, hay una serie de servicios que pueden servir dentro de una comunidad. Como ya lo habían comentado por aquí en el sector de Terrón Colorado, existe una emisora, ¿sí? Entonces, hubo una persona que llegó y se vinculó, pues compartió algo con nosotros, ¿sí? Que es, nos parece que es muy importante, ¿sí? Que ese tipo de personas, o sea, de desesperación que existe, ¿sí? Esa emisora que han construido ellos, necesitan expandir ese tipo de información, darnos a conocer, ¿sí? Qué es lo que sucede en Agua Blanca, no necesariamente en Agua Blanca, en Terrón Colorado. En Terrón Colorado no necesariamente se ve violencia, ¿sí? Igual también hay actividades lúdicas, intervención de gente pues importante por allá, hay foros, bueno, una serie de actividades, contenidos que tiene esta emisora, ¿sí? Ricos en educación, ¿sí? Porque es que lo que nosotros queremos, esto es enfocado, o sea, en gran parte es educativo, ¿sí? Porque es que hay muchas personas, como le había dicho, falta de recursos, no tienen acceso a internet, ¿sí? A consultar, bueno, sus tareas, bueno, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos es brindarle, ¿sí? O sea, brindarle ese tipo de forma de acceder a la tecnología a personas que no tienen tipo de recursos, ¿sí? Las comunidades a tratar pues ya serían, ¿sí? Ya se debería hacer un estudio, ¿sí? A comunidades marginales pues como ya lo es Agua Blanca, ya lo es, ¿sí? Terrón Colorado, ya lo es. Sitios donde en verdad existe problemáticas sociales, ¿sí? ¿Y por qué de pronto mirar ese tipo de problemas? Y usted sabe que el hecho de tener las comunicaciones a la mano, ¿sí? Eso te genera muchas facilidades, ¿sí? Eso nos hemos dado cuenta. Todo el mundo anda con su smartphone o con su BlackBerry, bueno, con cualquier equipo de comunicación, ¿sí? Y en el momento de que exista un evento o alguna cosa, o sea, conectarse a una red libre, ¿sí? Te da muchas prestaciones, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos, ¿sí? Es que la gente se involucre en este proyecto, ¿sí? Si hay gente que en verdad quiera apoyar este tipo de iniciativas, se comunicarán con nosotros. Igual nosotros estamos prestos a recibir a la gente. Igual esto, como lo había dicho, es de nosotros, es de la comunidad, ¿sí? Y queremos brindarle un servicio a la comunidad, ¿sí? Y también queremos que la comunidad sea partícipe de esto. Bueno, ¿y dónde los encontramos? Nosotros nos encontramos en la Universidad del Valle, en la Escuela de la Universidad del Valle, estudiante de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Sí. Pues hay compañeros que todos nos estamos vinculados al grupo de investigación. Vamos, yo en mi caso estoy vinculado al grupo de investigación Sistel en telecomunicaciones. Como mi compañero Gustavo, él se encuentra trabajando con PCI, ¿sí? Procesamiento digital de señales. Y pues, bueno, hay serie de compañeros que trabajan en diferentes disciplinas, son fuertes y queremos converger, ¿sí? Converger ese tipo de herramientas, de fuerzas y querer sacar algo para en bien de la comunidad. ¿De algún correo donde escribirles? Correo, pues nos podrían escribir, bueno, hay una página en Facebook, realmente, pueden encontrar todo este tipo de información en CaliMesh. Igual la gente de CaliMesh está contactada con nosotros, ¿sí? CaliMesh, M-E-S-H. O Bogotá Mesh, ¿sí? Nos pueden contactar por ahí. O igual, como hay personas que somos vinculadas a la IEEE, ¿sí? Entonces nos podrían encontrar por ahí, ¿sí? Entonces, podría ser una forma de contactarnos o podrían anotar mi correo, ¿sí? ¿Podría brindarles? Me podrían escribir a CRIFERNANDO86. CRI como C. CRIFERNANDO, C-R-F-I-R. Como Cristian. Sí, como de Cristian, ¿sí? CRFI @gmail. crisfernando86@gmail. ¿Sí? ¿Arroba? Arroba. ¿Qué? ¿Gmail o Hotmail? Hotmail. Sí, igual los tengo en los dos. ¿Hotmail o problema. Gmail? Escríbanle. No, si hay alguien escuchando, escríbanle y bombardeenle el correo. Diga, igual si usted se comprometió a montar una red gratis aquí, ahora sí tenga. Mentira, sí. No tenemos oyentes, no te preocupes. La idea es que, bueno, hacernos conocer y que, sí, la gente está bienvenida y sea parte de ese proyecto que es para todos, ¿sí? Bueno. A ver, ¿y vos sos Gustavo o qué? ¿Quién sos vos? ¿Gustavo? Sí, sí. Este man estaba hablando de un Gustavo que tenía todas las cosas ya listas para montarlo. ¿Vos cómo ves el proyecto? ¿Cómo ves la...? Pues, ¿cómo ves el proyecto? No, pues, o sea, yo de aquí pues me voy contento, ¿no? O sea, como te digo, estos espacios son una berraquera, pues, que se arme esto. Y no, pues, la idea es de aquí ya salir a socializar esto, que es lo más importante como para que la gente se dé cuenta de qué es lo que se quiere hacer. Entonces, por ejemplo, con la gente de las emisoras de internet, pues para buscar esa alternativa de comunicarse, pues que nos logremos encontrar, pues sería buenísimo. Pues nosotros teníamos pensado ahorita como en la página de Facebook de Calimesh, pues de como de cuadrar algún sitio donde encontrarnos y tener como ya un horario como para llegar y charlar de eso. Pero pues entonces si algo lo estamos es publicando por allí por ahora. Bueno, está buenísima la propuesta. Igual yo justamente a ese lado iba mi intervención con preocupación, y es que a veces todo el desarrollo tecnológico se mira solamente desde la ingeniería, y en realidad sabemos que es un problema que involucra a otras disciplinas también. En el caso, por ejemplo, de la tecnología de la comunicación, pues por supuesto uno necesita trabajar con gente que está haciendo comunicación. No necesariamente que sean comunicadores egresados de algún lado, sino que, como el caso de Oriente Estéreo, sea una comunidad que tiene un trabajo, no sé, Oriente lleva perfectamente 20 años ejerciendo la comunicación libre en red dentro de barrios. Entonces digamos que no, el llamado era un poco a eso, ¿no? Como que ustedes se encuentren con esta gente y logren hacerlo, lo que dicen ustedes, y es, qué sé yo, en Terrón está el parche de A Ritmo de Ladera, por ejemplo, que está ahí, también está Ecolprovis en la otra ladera, también está el parche, o sea, hay gente camellando la comunicación como eje fundamental de su trabajo, y seguramente una implementación tecnológica sería muy bien recibida, ¿no? Y sería muy apoyada y sería de alimentación para ustedes también, ¿no? Un poco porque a veces pasa que cae la tecnología en paracaídas y pues en realidad, a menos que seamos una gran industria, no convencemos, ¿no? Como que la emisora nadie nos oye porque nosotros hacemos la emisora sin saber qué está pasando al otro lado del micrófono. Entonces, pues, tal vez nadie nos oye. Tal vez todo esto fue tiempo perdido. Sale fuera del aire. No, mentira, pero sí. Piensen un poco en eso, estamos ahí listos, lo que quieran también. Y ahí están los contactos, nos reunimos y charlamos de una. Este man es el debería dar el correo él también así al aire, ya que los obligó a ustedes. Les hackeó sus cuentas. Ahorita hackeenle la de él. Este man es la enésima. Yo no sé con quién más, creo que es él solo, pero así son muchos de los colectivos caleños. Una banda grande. Es una rebanda. Pero ahí están. Está el conecte también con la gente de Oriente Estéreo, que seguro que es muy interesante que lo pillen. Y con A Ritmo de Ladera. ¿Listo? Sí. Muchas gracias por. A ver, ¿qué pasó? ¿Chao o qué? Pero usted pedía el micrófono, pero usted es la periodista invitada y no... Ve, cuando vayan a empezar el toque me avisas. Yo hago parte de esta mesa, sino que también estoy cubriendo para mi trabajo formal. yo quisiera saber cómo que fue lo que exactamente desarrollaron dentro del taller, porque al principio... ¿Cómo es que te llamas vos? Diego. Diego nos habló como un resto de cosas que hace Bogotá Mech, pero quisiera saber cómo ustedes... ¿Qué pasó en el taller? Usted, como vos que nos contés y también ustedes... que nos cuenten como que qué fue lo que ustedes recibieron también. Bueno, primero que todo, la mesa, el objetivo de la mesa era nosotros llegar a proponer un proyecto de tecnologías comunitarias para la sociedad. ¿Sí? Entonces, toda esa experiencia, todos esos tropiezos, todas esas virtudes, todas esas ganancias, todas esas pérdidas, que hemos tenido aquí en la ciudad de Bogotá, comentarlas un poco con las personas de aquí, ¿sí? Para que ellos estaban ya como reuniéndose, estaban empezando a reunirse, pero no tenían muy claro que, cómo iniciar a trabajar, ¿sí? Entonces querían saber un poco cómo funcionábamos tecnológicamente, cuáles eran nuestras estrategias sociales para llegar a la comunidad, cómo era nuestra metodología de trabajo, y básicamente ese era mi objetivo. Mi objetivo no es que pues aquí se crea una semilla de Bogotá Mesh, no, la idea es que los caleños, a la mano de Cali Mesh, saquen adelante su propio proyecto de tecnologías libres basadas en redes inalámbricas comunitarias. Ese era mi principal objetivo. También me llevé mucho conocimiento de ellos porque nos falta como impactar más a la sociedad, ¿sí? Y también como buscar un poco más de apoyo en lo que es las instituciones, porque a la actualidad Bogotá Mesh tiene 27 nodos implementados, pero han sido 100% implementados por personas. No es que llegue alguien y vea, tenga para 10 nodos, no. Que Jaime le gustó su proyecto y montó su nodo, que José le gustó el proyecto y montó su nodo, yo que he puesto para 4 nodos, otro compañero que se llama Jorge ha puesto una buena cantidad de nodos, compañero que se llama Edwin y Holman lo mismo. Entonces era un poco mostrarles eso y ellos que cojan la idea y que la mejoren y entre todos sigamos conformando el proyecto de Redes Libres de Colombia. No somos la única ciudad de Bogotá que trabaja este proyecto, también se está trabajando en el Chocó, en el Caribe, en Espinal, en Fusagasugá, en Girardot, y están por iniciar varios proyectos, todos los inspirados en el, como en nuestro padre de las redes libres, que se llama WifiNet, que cubre toda la comunidad, toda el área de Cataluña en España. Es la red libre más grande del mundo, posee 18.000 puntos de acceso. Un punto de acceso podría ser, por ejemplo, su router de Mcali, por ejemplo. Ese es un punto de acceso. De esos mismos hay 18.000, pero de forma abierta, que puedes acceder libremente a ellos. No, pues lo que nosotros, o sea, más que todo, pues fue llegar a como a resolver dudas, ¿no? O sea, que cómo ellos se habían organizado, que por dónde empezaron, que cuál fue lo primero que hicieron en ese sentido. Pero pues también nos encontramos con retroalimentación de otra gente que también llegó ahí y por ejemplo, ellos, había una discusión ahí de que por qué no se hace primero un estudio, o sea, de impacto social, ¿sí me entiende? Entonces, que se haga el estudio como más cultural, más que le llegue a la gente, y luego sí, ya ver si eso sea viable o no para montar el proyecto tecnológico. Pero entonces, pues también, lo que nos dimos cuenta fue de que ellos empezaron a la inversa y de igual están logrando los objetivos que se planearon en ese momento, que era que sea de un impacto social grande, pues. Y así se mantuvo resolviendo algunas dudas y ya. Ahora sí, muchas gracias por quedarse hasta esta hora aquí charlando de lo que habían charlado todo el día y contándole a la gente a dónde va la cosa. Muchas gracias, en serio. No, gracias a ustedes. Nos vemos ahí mañana, todo bien. A la gente que está oyendo, si es que hay alguien oyendo, insisto, en el oyente invisible que tenemos al otro lado, mañana vamos a estar desde las 9 de la mañana otra vez así como al aire, full, como hoy todo el día, prendidos. Los archivos luego los compartiremos también para que se descarguen para ustedes mismos y que se los puedan llevar y usar, porque todo esto es conocimiento que queda ahí libre. Nos pillamos mañana. Bueno, chao.